Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Vamos a estar hablando con Luciana Rosende, que es periodista y coautora del libro Los Días sin López. Luciana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Estamos recién haciendo un raconto de lo que sucedió en el día de ayer. Sí. Y queríamos, en realidad, hablar sobre las líneas que hay de investigación en este caso. Porque a 8 años todavía seguimos sin ningún dato claro de lo que pasó. Y les queríamos preguntar por la investigación que ustedes llevaron adelante, si nos pueden contar un poco de qué se trató. Sí, lo que nosotros hicimos es, como decías vos, relevar cuáles fueron las principales líneas de la investigación. Y para decirlo rápidamente y resumidamente, las que identificamos como líneas principales son tres. Una que tiene que ver con el entorno más íntimo de Checolás, digamos, allegados incluso familiares de él. Otra que tiene que ver con los policías que López menciona en su testimonio judicial, que son todos miembros del Circuito Camp, la red de centros clandestinos donde él estuvo. Claro. Y la última, que involucra a miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, que también por distintos indicios, como llamadas de testigos de identidad reservada y entrecruzamiento de llamadas y agendas y demás, vinculan sobre todo a un ex jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esas son, como para decirlo rápidamente, las tres grandes líneas que identificamos en el libro. Y lo que decimos es que, bueno, ninguna de las tres se llevaron hasta el fondo, digamos, como para, por lo menos, o descartarlas, o bueno, ver si por esos caminos se llega a algún lado. ¿Y cómo entienden la definición del nuevo fiscal ahora, Marcelo Molina, de volver a una pista que se había acercado en el 2006, muy muy cerquita de la desaparición de López? En realidad creo que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, la fecha, el aniversario y lo que nos lleva a estar hablando hoy este tema, siempre viene acompañado de alguna noticia entre ellas en la causa. Bueno, este año fue volver sobre la familia. El año pasado había sido un informe de, creo, 17 pistas activas o una cosa así, pero que en los hechos no se tradujo en nada. Y esta vez me da la sensación de que es lo mismo, porque esta pista ya se había investigado en su momento, y de hecho a la familia se la investigó un montón al principio, casi de forma exclusiva en el primer tiempo, porque a los represores tardó bastante en ponerse el foco sobre él. Así que volver sobre ese eje, a mí me parece, a nosotros nos parece que no es demasiado conducente. Pero bueno, como te decía, siempre para esta fecha surge alguna línea o alguna pista, alguna novedad, entre muchas comillas, como cuando se vuelve a hablar de López, digamos. Luciana, sabemos que la causa no está archivada, pero ¿en qué estado está? ¿Avanza más allá de la fecha y esto que decías? Claro, que avanza, claro, de esta forma, para esta fecha. Digamos, no está archivada. Cada tanto hay alguna o alguna nueva denuncia de por ahí algún testigo. Este año, de hecho, hubo una cosa bastante mediática de una persona que decía saber dónde lo habían enterrado, en algún lugar en la costa, no me acuerdo ahora el nombre. Esas cosas cada tanto aparecen y bueno, se investiga, digamos. Si hay una denuncia de alguien que dice saber algo, se aborda eso también, pero pero no profundizar demasiado sobre pistas que en su momento, digamos, daban algún indicio de que podía ser por ahí, ¿no? Sí, Luciana, más desde el plano personal, ¿qué lo lleva a definir, a escribir el libro Los días sin López? Y tiene un poco que ver con lo que hablábamos, de que solo se hable en esta fecha del tema. Nosotros, hacia el cuarto aniversario de la desaparición, nos empezamos a preocupar por eso, que era nos parecía un tema demasiado importante y el que se hablaba muy poco, y de hecho en ese cuarto aniversario, incluso hacia el 18 de septiembre de ese año, salían algunas menciones y qué sé yo, pero no era un tema que nos sacudiera como periodistas y como sociedad en general, como debería sacudirnos. Y bueno, empezamos a preguntarnos qué podíamos hacer y cómo podíamos contribuir a que eso no quedara en el olvido, y bueno, como periodistas lo que podíamos hacer era esto, meternos a investigar y bueno, igual en un principio no sabíamos si había material como para abordar, digamos. Sabíamos que había una historia para contar, que era la historia de él, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en la causa, si íbamos a poder acceder a la causa. Todo eso fue viniendo con el tiempo, ¿no? Con la investigación. Y te hago una pregunta más, Luciana. En un momento se había pensado, no sé si efectivamente se realizó, de separar a la bonaerense de la investigación por sí. Una cuestión de obstaculización. Se la separó por la figura de negligencia manifiesta, así es como se expresa, digamos. No hablan de encubrimiento, ni es como que no hicieron bien su trabajo, digamos. No, nadie habla de complicidad ni encubrimiento, pero sí, claro. Se la apartó. Estuvo un año y medio la bonaerense a cargo de las medidas investigativas, lo cual habla bastante de cómo está la causa, ¿no? Porque siempre en toda investigación, no solo en esta, la primera etapa es la principal, y en esa etapa estaba la bonaerense a cargo. Bueno, Luciana, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas. Y no, muchas gracias a ustedes. Y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.